Sección número 25 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 25. ¿Son ellos? Cantando el Gloria Patri. Podemos pasarnos sin $415. Las cuentas claras. Peligrosa inversión de fondos. La noticia cundió por el pueblo en 2 minutos. La gente corría por las calles, algunos a medio vestir. Pronto nos vimos rodeados de una gran multitud que, al andar, hacía más ruido que un regimiento en marcha. Las ventanas y las puertas estaban llenas de curiosos. A cada momento se oía a uno gritar desde una cerca. «¿Son ellos?», a lo que alguno de nuestros acompañantes contestaba. Que si lo son, puedes apostar lo que quieras. Cuando llegamos a la casa, por la calle no se podía dar un paso. Vimos a las 3 sobrinas que esperaban en la puerta. María Juana era pelirroja, pero daba lo mismo. Era más bonita, tenía un brillo en los ojos. Sin duda, era por la alegría de ver a sus tíos. El rey abrió los brazos y María Juana se arrojó en ellos, mientras la del labio partido se arrojaba en los del duque. Muchos, especialmente las mujeres, lloraban de alegría al ver a las huérfanas en brazos de sus tíos, a quienes las pobres creyeron no volver a ver más. El duque no soltaba a la labia hendida, y el rey tuvo que darle un codazo disimuladamente. A mí no se me escapa nada, para que acabara de una vez. Buscó el féretro y lo vio en el fondo de la habitación, sobre 2 sillas. Entonces, un brazo de cada uno en el hombro del otro y la otra mano limpiando las abundantes lágrimas, avanzan hacia él muy despacio y muy solemnes. Todo el mundo se echa atrás para dejarles paso. Se hizo un profundo silencio. Los hombres se descubrieron e inclinaron la cabeza. Se oía el vuelo de una mosca. Cuando llegaron junto al féretro, se inclinaron, contemplaron el cadáver y estallaron en un llanto que se oía en Orleans, seguramente. Después se abrazaron los dos, cada uno apoyando la barba en el hombro del otro, y durante 3 o quizá 4 minutos hicieron más agua que puede hacer nadie en el mundo. Y lo peor fue que todos se pusieron a hacer lo mismo. Vaya si mojaron el cuarto. Se puso cada uno a un lado del cadáver. Se arrodillaron, la cabeza apoyada en el féretro, y empezaron a rezar en voz baja. ¡Qué barbaridad! No pueden ustedes figurarse el efecto que esto hizo en los presentes. Todos cayeron de rodillas y atronaron el espacio con unos sollozos verdaderamente desgarradores. Las mujeres se iban a las sobrinas del difunto y a lágrima viva, sin decir una palabra, las besaban en la frente. Después les ponían las manos en la cabeza, miraban a la altura, disparaban unos cuantos sollozos más y se salían de la habitación para que las otras mujeres pudieran hacer lo mismo. ¡Señor! ¡Y qué cosa más desagradable! En fin, poco a poco se fue calmando el rey. Se levantó, avanzó unos pasos y se preparó para decir un discurso, regado por las más ardientes lágrimas. Había sido una dolorosa prueba para él y su hermano perder al difunto. Y perder al difunto sin haberle visto con vida. Y después de un viaje de 4000 millas, señores. ¡Ah! Dolorosa prueba, en verdad, pero endulzada y santificada por aquellas manifestaciones de simpatía y afecto y por aquellas sacratísimas lágrimas de que se veían rodeados. Dio las gracias a todos desde lo más profundo de su corazón y desde lo más profundo del corazón de su hermano, porque palabras no tenía con que expresarse dignamente. Las palabras son algo imperfecto y frío. Y así hasta que se cansó de decir sandeces por el estilo, terminó con un amén, de lo más santurrón y beato que puede darse. Y se dejó ir y se deshizo en sollozos, suspiros y lágrimas. Alguien enseguida atacó el Gloria Patri. A la primera se unió otra voz, y a estas otras y otras, hasta formarse un coro que se desgañitaba. Aquello le confortaba a uno. Se sentía uno tan bien como en la iglesia. Y es que es lo que yo digo, que la música es una gran cosa. Después de tanto llanto, ¿cómo nos refrescó a todos aquel bendito Gloria Patri cantado a coro? Magnífico, magnífico. Después volvió el rey a dar gusto a sus quijadas y dijo que tanto él como sus sobrinas se considerarían muy honrados si algunos de los íntimos de la casa querían cenar con ellos aquella noche. ¡Ah! Si su pobre hermano, que no lejos yacía, pudiera hablar, ya sabía él a quiénes nombraría, a aquellos a quienes el muerto amaba tanto, a aquellos cuyos nombres tantas veces mencionó en sus cartas a él, al vivo. Verbigracia, el reverendo Mr. Hobson, el diácono Lot Hobby, y Mr. Ben Rucker, y Abner Shackelford, y Levi Bell, y el doctor Robinson, y las esposas de todos estos, y la viuda Bartley. El reverendo Hobson y el doctor Robinson habían salido al campo, juntos, de caza. Quiero decir, el médico había ido a embarcar a un enfermo para el otro mundo, y el sacerdote a vestirlo y prepararlo para el largo viaje. Bell, el abogado, estaba en Louisville, ocupado en asuntos de su profesión. Pero los otros estaban allí, y se acercaron al rey y le dieron fuertes apretones de mano y las más expresivas gracias. Después hicieron lo mismo con el duque, pero sin hablar, contentándose con sonreír y menear la cabeza, mientras él hacía mil signos con las manos y gritaba como un niño de pañales. El rey no se cansaba de hablar y de preguntar cosas y más cosas sobre los vecinos, pero sobre todos, todos, todos, gatos y perros, y de recordar cuántas cosas pasaron en el pueblo de algún tiempo a entonces, y en la familia de Jorge o en casa de Pedro. Mucho se cuidaba de repetir una vez y otra que Pedro se lo escribía todo. ¡Todo! ¡Mentira, figúrense! Lo que sabía él se lo había sacado al joven que llevamos en la canoa al vapor de Orleans. María Juana fue por la carta que había dejado escrita su tío y se la dio al rey, quien la leyó en voz alta, llorando a más no poder. A las niñas dejaba la casa en que había vivido y muerto y $3,000. Y a los dos hermanos, Harvey y Guillermo, la fábrica de curtidos, que marchaba viento en popa, y varias casas y tierras, por valor de $7,000, más $3,000 en efectivo. La carta decía también el sitio de la cueva en donde estaban ocultos los $6,000. Los dos bribones dijeron que iban a buscarlos enseguida, para hacer el reparto con toda claridad y a la vista de todos. Yo debía acompañarlos con una bujía. En efecto, bajamos los tres a la cueva, cerramos la puerta por dentro, buscaron y encontraron el saco de dinero. Lo volcaron en el suelo y, les digo a ustedes, que daba gloria ver aquellos discos tan rubios y tan brillantes. Y que no echaban lumbre los ojos del rey. Dio unos golpecitos al duque en la espalda y le dijo: «¿Y que no está esto bueno ni nada? ¡Que no, que no! Amigo Bridgewater, esto vence en rendimiento a la sin par. ¿No estamos de acuerdo?» El duque estaba de acuerdo con él. Se abalanzaron al saco, tiraron algunas monedas al aire y las hicieron sonar en el suelo. El rey decía: «No hay que hablar más. El oficio que a nosotros más nos conviene, ilustre Bridgewater, es este de ser hermanos de un hombre rico y muerto y representante de sus sobrinas herederas. Nada, nada. Es lo mejor. Nosotros podemos decirlo, que lo hemos sido ya todo en este mundo». Cualquier persona razonable se hubiera contentado con aquella pila de dinero sin pararse en contarla. Ellos no. La contaron. Y faltaban $415. El rey protestaba: «Por vida de... Pero, ¿qué demonio haría el muerto con estos $400 que faltan?» Se disgustaron mucho y buscaron por todas partes. Y entonces dijo el duque: «Bueno, no hay que olvidar tampoco que el pobre hombre estaba muy enfermo. Sin duda se equivocó en la cuenta. Eso es, se equivocó. Lo mejor que hacemos es no preocuparnos y dejar las cosas como están. Y creo que podemos pasarnos muy bien con $415 de menos». «Claro que sí, que podemos pasarnos muy bien sin ellos. Pero lo que a mí me preocupa es la cuenta. Aquí, amigo mío, hay que trabajar con las cartas boca arriba y ser claros y terminantes. Debemos subir este dinero y contarlo delante de todo el mundo. Hay que evitar la más leve sospecha. Y cuando el muerto dice que ha dejado $6,000, nosotros no podemos...» «Una idea. Cubramos el déficit con nuestro dinero particular». Y empezó a sacarse dólares de los bolsillos. «Admirable, magnífico duque. Tiene usted lo que se llama un cerebro privilegiado». Y se puso como el duque a sacarse monedas del bolsillo y a apilarlas cuidadosamente. Cuando los $6,000 estuvieran lo suficientemente claros... «¡Calle!», exclamó el duque. «Se me ha ocurrido otra idea. Subamos, contemos el dinero delante de todo el mundo y démoselo a las niñas». «Dios mío de mi alma, duque, ¿qué cosas se le ocurren? Es la idea más brillante que jamás se le ocurrió a un hombre sobre la tierra. No me cabe duda. Es usted la cabeza más fuerte del siglo. ¡Qué hombre! Muy bien, muy bien. Lo primero es evitar en ellos la más ligera duda». Subimos y todos los presentes se pusieron alrededor de la mesa. El rey contó el dinero y formó 20 pilas de a $300. 100 ojos se clavaron codiciosos en ellas. Enseguida volvieron a echarlas en el saco y el rey se hinchó de nuevo para pronunciar otro discurso. Y, en efecto, «Amigos», empezó, «mi pobre hermano que ahí yace ha sido generoso para los que ha dejado atrás en este valle de lágrimas. Generoso ha sido para estos 3 encantos de criaturas que él tanto amaba y cuyo padre y cuya madre al morir dejáronlas, el uno, huérfanas de padre, la otra, huérfanas de madre. Pues bien, nosotros que le conocíamos, estamos seguros de que hubiera sido aún mucho más generoso con ellas si el pobre no hubiera temido ofender a mi hermano y ofenderme a mí. ¿Que no? No me cabe la menor duda, señores y amigos. No me cabe la menor duda. Partiendo de este punto, ¿qué hermanos seríamos nosotros si nos ciñéramos estrictamente a su voluntad escrita? ¿Y qué tíos seríamos nosotros si no titubeáramos en robar, sí, a estos dulces y tiernos capullos que él tanto idolatraba? Si yo conozco a Guillermo, y creo que lo conozco, él, bueno, lo mejor es preguntarle. Se volvió e hizo al duque una colección inacabable de signos con las manos. El duque, al principio, lo miró estúpidamente, pero enseguida fingió enterarse y saltó sobre el rey como loco de alegría y le dio lo menos 14 o 15 abrazos. Entonces siguió el viejo. Ya lo sabía. Creo que todos estaréis convencidos de lo que opina mi hermano sobre este asunto. ¡Ea, María Juana! ¡Susana! ¡Joaquina! ¡Tomad el dinero! ¡Tomadlo todo! ¡Es dádiva generosa del que ahí yace! ¡Frío, pero satisfecho! María Juana le saltó a los hombros, y Susana y la del labio partido cayeron sobre el duque y se entregaron los 5 a un verdadero escándalo de abrazos y besos. Los presentes se acercaron a felicitarlos con las lágrimas en los ojos y, entre grandes exclamaciones, ¡oh, qué almas más buenas! ¡Qué acción más hermosa! ¡Qué generosidad! En fin, poco después volvió a hablarse del difunto, de lo bueno que era, de la pérdida que representaba su muerte para todos, y así sucesivamente. Al cabo de unos minutos, entró en la estancia un caballero alto y fuerte, y se puso a escuchar en silencio. Nadie tampoco le hablaba a él, porque el rey estaba en el uso de la palabra, y todos pendiente de sus labios. Decía el rey, «Puesto que eran amigos íntimos del difunto, he aquí por qué los invito a cenar esta noche. Pero mañana queremos que venga todo el mundo, porque él respetaba a todo el mundo, porque él amaba a todo el mundo. Y así es de razón que a sus orgías fúnebres asista todo el mundo». Y de esta manera siguió incansable, como si gozara escuchándose, y a cada momento repitiendo lo de las orgías fúnebres, hasta que el duque, desesperado, se decidió a salvar como pudiera el compromiso. Escribió en un papel, «¡Exequias, viejo idiota!». Le hizo 3 o 4 dobleces y se lo tiró al rey por encima de las cabezas de los presentes. El rey lo leyó, se lo metió en el bolsillo y explicó. «Pobre Guillermo, tan afligido como está, y no se le escapa un detalle. Me dice que invite a todo el mundo a los funerales y que los reciba a todos, de la forma más amable que mi dolor me permita. No tenía por qué haberse molestado. En eso estaba yo, precisamente. Y siguió adelante con su discurso perfectamente tranquilo, y cayendo de vez en cuando en lo de las orgías fúnebres, como si tal cosa. De pronto, salió diciendo: «Digo orgías, no porque es la palabra corriente, porque no lo es. Exequias es el término usual, sino porque la palabra orgías está mejor empleada. En Inglaterra ya no decimos exequias. Ahora en Inglaterra decimos orgías. Orgías es mejor porque expresa el sentido más exactamente. Es una palabra que viene del griego, ergo, fuera, abierto, y del hebreo, schism, plantar, cubrir. De aquí que orgías fúnebres signifiquen funerales públicos». No había dos como él en el mundo. Era mucho hombre. Entretanto, el caballero que había entrado minutos antes se reía en sus barbas. «Señores, qué caras de asombro. No se oía más que...» «Pero, doctor...» Hasta que Abner Shackleford le dijo: «Pero, Robinson, ¿es que no sabe usted? Este señor es Harvey Wilkes». El rey sonrió. Bueno, sonrió a la fuerza. Y, extendiendo el brazo: «¿Es el médico?» preguntó. «Y entrañable amigo de mi pobre hermano. Señor, guárdese usted sus manos en los bolsillos», contestó el médico. «¿Y usted es inglés? ¿Y es usted quien se figura que habla como un inglés? Es la imitación más grosera que he visto en mi vida. ¿Usted, hermano de Pedro Wilkes? Usted es un timador indecente. Eso es lo que es usted». Dios mío de mi alma. En un segundo, el médico se vio rodeado de toda aquella gente que trataba de calmarle, de explicarle y de sacarle de su error. Harvey había demostrado de 40 formas distintas que era el verdadero Harvey y conocía a todo el pueblo por sus nombres, hasta los nombres de los perros. Vamos, vamos, no había que lastimar los sentimientos de Harvey, ni los de las niñas, ni los de nadie. Pero nada, tiempo perdido. El médico siguió despotricando y diciendo que el ciudadano que quiere pasar por inglés y no sabe imitar mejor el acento, no es más que un fullero y un timador. Las pobres niñas, colgadas del cuello del rey, lloraban hasta deshacerse. De pronto, el médico se volvió a ellas y les dijo: «Fui amigo de vuestro padre, y soy vuestro amigo. Y como amigo, y muy honrado, y muy decente, que quiere protegeros y evitaros cuantos daños y sinsabores sean posibles, os aconsejo que volváis la espalda a ese bribón, y lo arrojéis de aquí con viento fresco y con todo su griego y sus etimologías del demonio. Ese hombre es un impostor, y se ha venido aquí con una colección de nombres y otros detalles que habrá recogido sabe Dios cómo, y que vosotras consideráis como pruebas. Y lo peor es que aún os ayudan estos idiotas de amigos que podían tener el ojo más afilado. María Juana Wilkes, sabes muy bien que tienes en mí un amigo, y un amigo desinteresado. Ahora, escúchame. Arroja de esta casa a este bandido, te lo ruego yo. ¿Qué dices?» María Juana se irguió, se puso más guapa y dijo: Esta es mi respuesta. Y cogió el saco de dinero y lo puso en manos del rey. Toma estos 6,000 dólares e inviértelos para mí y mis hermanas del modo que más te convenga, y no me des recibo de ninguna clase. Y se cogió por un lado a la cintura del rey, y Susana y la labia hendida hicieron lo mismo por el otro lado. El concurso aplaudió y pateó entusiasmado, mientras el rey levantaba la cabeza y sonreía orgulloso. Dijo el médico: «Perfectamente. Yo me lavo las manos, pero no lo olvidéis. No tardará mucho el día en que penséis con horror y con náuseas en lo que aquí ha sucedido hoy». Y se fue. «Muy bien, doctor», replicó el rey burlándose. «Cuando llegue el día de las náuseas, le llamaremos a usted». Resonó una carcajada general y hasta dijeron que la ocurrencia tenía una gracia loca. Fin del capítulo 25. Fin de la sección número 25.